¡Comenzamos! Si el frío rompe la noche, descarcha. Hielo hará crecer la herida, más sabia, más sabia. Si te encuentras frente al silencio, pronto te darás cuenta de todo, de todo. Y quizás has andado el camino ya. Cuando mires atrás, si estás atrapado en las sombras, aguarda, aguarda. El lodo crece en las flores más altas, más altas. Si vas contra los murales, da igual. De la ventana es la pregunta. Me sabia. Si estás en cállate en la arena. Diez canons no pare la marcha. Pronto tendrás la certeza. Si este pas no l'hauràs fet ja, quan mires al passat, si estàs perdut en la penombra, aguarda, aguarda. Del fang la flor alça sempre més alta, més alta. Si estàs atrapado en la sombra, sitios de siempre, a los mismos errores, a los mismos lugares siempre. Vuelvo otra vez al lugar del crimen, como un asesino, siempre. siempre vuelvo al mismo sitio. Son las ganas de volver a tropezar con la pared y verte de nuevo. Son las ganas de saltar por el acantilado otra vez contigo. Desfigurado, que si me acerco solo un poco más, puedo acabar malherido. Vuelvo otra vez a los sitios de siempre, a los mismos errores, a los mismos lugares siempre. Siempre vuelvo al mismo sitio. Son las ganas de cerrar las puertas para no volver a oír tanto ruido. Son las ganas de borrar las huellas que marcaron una vez el camino. Amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores, de aquellos que en el pecho aún abrigan recuerdos de románticos amores. Yo soy aquel amante apasionado que aún usa fantasía en sus romances. Le gusta contemplar la madrugada soñando entre los brazos de su amada. Yo simplemente soy de esa clase que ya no es muy común en nuestros días. Las cartas de amor, el beso en la mano, muchas manchas de carmín entre las sombras del jardín. Voy vestido igual que cualquiera y vivo con la vida. Puede que acabemos en un arte.

por las fieras, no he dejado de escapar. El destino me ha arrastrado a la más profunda oscuridad. ¿Qué es lo que cuentan tus cartas? Dime, reina del vudú. Todas esas velas negras, dime si podré apagar su luz. Tú que coleccionas almas, tengo algo para ti. Dame dos monedas de oro y luego haz lo que quieras tú de mí. Firmaré con mi propia sangre, beberé de tu elixir. Ya no importa, ahora es tarde para que me pueda redimir. Ya ni el infierno quiere saber más de mí, ni de ti, ni de mí. No hay confesión que me pueda salvar. Acosada por las fieras que no dejan de rugir, asomada al precipicio, el vértigo me quiere seducir. Ya no sirve arrepentirse ni rezar una oración de jugar tanto con fuego. Ahora tengo ya estoy de nuevo junto a ti. Centímetres de estàtica als cabells, el magnetisme fa que no te com la pell i l'organisme ballen junts amb el cervell i un tic nerviós no vol deixar-me anar tranquil. Sol és un de la vespre i encara no he dinat. Les parets se mengen i les hores van passant. Ei, ara tira-ho tot, feia una volta i a les 4 del matí no estàs dormint i repetint. Feia voltes, hores mortes, pensa en coses, pega d'hòsties en els moles. Quasi que no té com el cor, se'n vol eixir, vol amagar-se en un racó ben lluny. Em diu que igual la sang que plega el riu i de l'esquena una pressió m'aplega el pit. Són les 5 de la vespre i encara no he dinat. All right. Les parets se mengen i les hores van passant. Ei, ara ves, tanca la porta, tira-ho tot, pega una volta i a les 4 del matí estàs dormint i repetint. Pega voltes, hores mortes, pensa coses, pega hòsties en els mòbils. Thank you. nostre primer record del món. We'll be right back. passegem en esglésies. A torres de serrans no mires les casetes, que les coses més grans es queden xicotetes. Catedraletes, unes torretes, tot es queda menut quan tu apareixes. Jornals i joves mas al metge. Tindre algú quan te'n vas, tindre gent que t'espere. Si et tinc al meu costat perquè vull més riqueses. Mel i sopetes, quatre cosetes, que les penes se'n van quan tu apareixes. Al capvespre i la nit amb ella és vostra, és mig boja i això us tempta, i ella us dona té i taronges d'unes terres estrangeres. I tot just aneu a dir-li que no us queda amor per ella, de seguida us capta l'onda, mira el riu i deixa entendre que ella té un amor per sempre. I voleu fer el camí amb ella, i sabeu que ja el fa cegues, i sabeu que ja es confia que el seu cos es dona al vostre per no res. Descalç travessa l'aigua, va passar un temps fent guaita i va veure que el buscaven de tants homes, uns pocs homes, sols aquells que s'ofegaven. I va dir des d'ara als homes, mariners seran i en barques aniran, però va ofegar-se, ell tan ben un cap capespre, solitari com un home, dei sanari sobre nosaltres el seu clam. I el camí que hi fa feu vostre i voleu seguir-lo a seves, confieu, pot ser per sempre l'esperit de mou el vostre com un cor. I llavors Susana us porta fins al riu amb la mà estesa, al vestit i du les roses i els farracs de les trinxeres, mentre el sol inunda el fàstic dels monuments de la terra i us ensenya a veure coses que no hauríeu sabut veure allà entremig d'escombraries i entremig de flors enceses, com hi herois entre les algues, com hi infants que amor no tenen, i Susana mira i besa. I voleu fer camí amb ella, i voleu seguir les cegues, confieu, pot ser per sempre l'esperit seu, ella just al vostre la gent es torna boja, els nens no paren de plorar. Els vells se senten oblidats en aquesta gran ciutat. No puc viure més aquí, el soroll és infernal, les ambulàncies criden recordant que tothom la pot palmar. Me'n torno a casa. tiempo una vez más. Estaba en portal. El año que viene casi todos ustedes serán profesores. De literatura no saben demasiado, pero lo suficiente para empezar a enseñar. No es eso lo que me preocupa. Me preocupa que tengan siempre presente que enseñar quiere decir mostrar. Mostrar no es adoctrinar, es dar información. Pero dando también, enseñando también el método para entender, analizar, razonar y cuestionar esa información. Si alguno de ustedes es un deficiente mental y cree en verdades reveladas, en dogmas religiosos o doctrinas políticas, sería saludable que se dedicara a predicar en un templo o desde una tribuna. Si por desgracia siguen en esto, traten de dejar las supersticiones en el pasillo antes de entrar al aula. Pónganse como meta enseñarles a pensar, que duden, que se hagan preguntas. No los valoren por sus respuestas, las respuestas no son la verdad. Las mejores preguntas son las que se vienen repitiendo desde los filósofos griegos. Muchas son ya lugares comunes, pero no pierden vigencia. ¿Qué, cómo, dónde, cuándo, por qué? Si en esto admitimos también eso de que la meta es el camino, como respuesta no nos sirve. Describe la tragedia de la vida, pero no la explica. Ha cambiado el viento y el color del cielo. Perdimos el rumbo. disco. En los círculos me llaman el predicador. Yo soy el rey del video game, el tótem de mi generación. Soy el héroe de los cómics de ciencia ficción. Soy un chico Tarantino, una máquina de destrucción. Soy el coco de la prensa y la televisión. Soy el matón más perro y cruel que pueda ver tu imaginación. Tengo una misión sagrada, soy el ángel vengador. Desde mi azotea sembraré el terror. Soy el elegido, el predicador. Tu calavera con el resto de mi colección. Soy el príncipe del miedo, el brazo del señor. Sigo la ley del cazador. No habrá clemencia ni compasión. Limpiaré casa por casa de pecado y corrupción. Desde mi azotea sembraré. El predicador. Desde mi azotea sembraré el terror. Caricia en el barranco de lo siguiente, camino de lo no alcanzable. Y el dolor de un piano, el dolor de los violines, el dolor de las guitarras y el perseguidor y todo mil veces dado la vuelta y otro todo. Loco, yo soy el loco. Tapón en el alma de sangre coagulada en la punta de la aguja del mundo, esperando de rodillas a que tú abras los ojos. Nuestros mitos están en las portadas de las revistas más sucias, con los ojos vendados entre las manos y las piernas bien abiertas. Una manzana roja en la boca, en el fondo de un reloj de arena mojada, pidiendo algo de tu tiempo, solo algo de tu tiempo. Tómate tu tiempo, amor. Thank you. Yo soy la voz de los tartamudos y de los sin dientes. Soy la voz de las prostitutas, de los chaperos, de los maricas. Soy manos de mujer rota. Soy la voz de los tartamudos y de los sin dientes. Soy la voz de las prostitutas, de los chaperos, de los maricas. Soy manos de mujer rota. ¡Manos de mujer rota! Yo os digo que manos de mujer rota en una bola de cristal para ver las nubes que trataba las estrellas a patadas, volando por el aire en pedazos y desertando del amor con una guitarra que se llamaba piel. Guitarra, piel, manos, piel, mi piel. Y rompimos un beso y una flor de clavos nos sonrió y parecía aguantar bien y aprendimos a la fuerza a cantar en la ducha. Y rompimos un beso y una flor de clavos torcidos sabía tu nombre. Tú eras cada vez más bonita. ¿Por qué aprendiste a pintar jeringuillas con la lengua? Y rompimos un beso sin tiempo para romper otro. Guitarra, piel. Suficiente para firmar la paz.

despedimos con Tulsa, la edición del Club de Amigos del Crimen. A los controles estado DJ Stadler, Javier Pérez en la selección musical, archivo y documentación a cargo de El Héroe, y con todos ustedes ha estado Javi Gafotas ante el micrófono. Sintonizan Radio Clara en el 104.4 de la FM, la radio libre y libertaria de la ciudad de Valencia. ¿Será esto una salida? Y un saludo muy especial para las plataformas digitales hipopfm.com, elregresoradio.es y ture68.com, que tienen la gentileza de reponer este programa. Y en el momento de la despedida, un último consejo. Háganlo o no lo hagan, pero no lo intenten. No estaba tan mal. ¿Será esto una salida? ¿O solo el final? Solo quiero acertar. Está bien.